Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda su argonauta dominical Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada y a través de nuestras emisoras afiliadas. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Guaricó 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Están todas nuestras redes sociales con el nombre de Librería Sónica para que entres en contacto con nosotros. Facebook, Twitter e Instagram, todas con el nombre de Librería Sónica. En la web a través de www.rcr.tv y telenavegante.net. Abrimos el programa de hoy con el tema que aún sigue al fondo, Para decir adiós, en la voz de José Montserrat Feliciano García, conocido artísticamente como José Feliciano, quien hoy está cumpliendo 72 años de vida. Nació en Lares, en Puerto Rico, un 10 de septiembre de 1945, y es considerado como el primer latino en introducirse en el mercado de la música en inglés y quien le abrió las puertas a otros artistas latinoamericanos. Hoy le dedicaremos la música a este extraordinario músico puertorriqueño y esa canción a dúo con Ann Kelly. Guardemos el recuerdo. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el 4 hasta hoy domingo 10 de septiembre, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa, tal vez está en la playa, ¿por qué no? En la orilla, en la playa, escuchándonos a través de un celular, de una tableta, o está en su vehículo escuchando y disfrutando de la buena programación de RCR 750 AM. ¿Qué sucedió el 4 de septiembre? Nació en 1768 el poeta, novelista y político francés François René de Chateaubriand. En 1896, siguiendo en Francia, también nació el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. Y en 1908 nació el escritor estadounidense Richard Nathaniel Wright, quien falleció un 4 de septiembre de 1874, el músico, pedagogo y diplomático venezolano Manuel Antonio Carreño. En 1916 falleció el escritor español, premio Nobel de Literatura en 1904. Hace más de un siglo, José Echegaray y Eizaguirre. Avanzó en el calendario, el 5 de septiembre nació en 1905 el escritor austrohúngaro de origen judío Arthur Koestler. En 1914 nació el escritor y poeta chileno Nicanor Parra, Premio Nacional de Literatura en Chile en 1969 y el Cervantes en 2011, entre otros muchísimos, muchísimos premios más. Imagínense ustedes, Nicanor Parra cumplió, a ver si la matemática no me falla, el pasado 5 de septiembre, 103 años de vida. Falleció el 5 de septiembre de 1936 el poeta y teórico literario francés Gustave Kahn y en 1992 el novelista estadounidense Fritz Leiber. 6 de septiembre anuncia que nació en 1954 el escritor y periodista español Juan Manuel González y falleció en 1950, en esta misma fecha, el escritor y filósofo británico Olaf Stapledon. En 1992, el escritor mexicano Rafael Solana, y falleció un 6 de septiembre del año 2011, el escritor y filántropo estadounidense Michael Hart. Avanza un día más en el calendario y les comento que el 7 de septiembre nació en el año 1900 el escritor estadounidense Taylor Caldwell y falleció en 1907. En esta fecha, 7 de septiembre, Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura del año 1901-1962. Falleció la escritora danesa Isaac Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, y en 1962, misma fecha, falleció un 7 de septiembre, novelista japonés Eiji Yoshikawa. El 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización y también el Día de la Virgen del Valle. Nació en 1830, el 8 de septiembre, Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1904, y falleció en esta fecha, 8 de septiembre, 1645, el escritor Francisco de Quevedo. Avanzó un día más en el mes de septiembre. 9 de septiembre nació en 1828 el novelista ruso León Tolstoy, y también nació un 9 de septiembre, 1908, el escritor italiano Cesare Pavese, quien falleció en esta fecha. 9 de septiembre en 1898, el poeta francés Stéphane Mallarmé, y en 1985 falleció el poeta salvadoreño Hugo Lindo. Y así aterrizamos hasta la fecha como hoy, 10 de septiembre, que señala que nació en 1886 la poeta y novelista estadounidense Hilda Doolittle, y en 1890 el novelista y dramaturgo y poeta checo Franz Werfel. Para cerrar, falleció un 10 de septiembre en el año 1968 el poeta chileno Pablo de Roca. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada nada más y nada menos al poeta chileno Nicanor Parra, quien nació en San Fabián de Alico, zona agrícola de Chillán, en el seno de una familia de artistas populares, el 5 de septiembre de 1914. Así que ya son 103 años de vida para Nicanor Parra. Su padre fue muy apreciado en la región por ser un gran improvisador de versos. Su madre, por el contrario, era sencillamente tejedora. Alternó sus estudios de matemáticas y física y su ejercicio como catedrático en esas especialidades con el quehacer literario. Fue cofundador de la revista Nueva, ocasional cultor del cuento y del ensayo y, sobre todo, poeta. Inicialmente evocativo y sentimental en Cancionero sin nombre del año 1937, más tarde adoptó en definitiva la línea que él mismo denominó antipoesía, revelación irónica e iconoclasta de un mundo problemático, hecha en lenguaje antirretórico, coloquial y a menudo sorprendente. Esta renovación de proyecciones internacionales comenzó en Poemas y Antipoemas, que es del año 1954, y se prolongó en una docena de obras más. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1969, el Premio Internacional Juan Rulfo en su primera entrega en el año 1991, y muchísimos premios más. Ahora voy a leerles un poema de Nicanor Parra que lleva por título Mujeres. La mujer imposible, la mujer de 2 metros de estatura, la señora de mármol de Carrara que no fuma ni bebe, la mujer que no quiere desnudarse por temor a quedar embarazada, la vestal intocable que no quiere ser madre de familia, la mujer que respira por la boca, la mujer que camina, virgen hacia la cámara nupcial, pero que reacciona como hombre, la que se desnudó por simpatía porque le encanta la música clásica, la pelirroja que se fue de bruces, la que solo se entrega por amor, la doncella que mira con un ojo, la que solo se deja poseer en el diván al borde del abismo, la que odia los órganos sexuales, la que se une solo con su perro, la mujer que se hace la dormida, el marido la alumbra con un fósforo, la mujer que se entrega porque sí, porque la soledad, porque el olvido, la que llegó doncella a la vejez,